Axel dice que escucha siempre el programa y dice esto, ¿qué cosa? Las chicas en las que estoy interesado no me dan ni la hora, y las que a mí no me interesan sí me dan bolilla. ¿Por qué sucede esto? Es muy bueno ese. Pero pregunta... es muy fácil saber por qué. ¿Por qué? Es algo así como una cadena de prioridades. A ver cómo es. Cadena de prioridades. Por ejemplo, hay una estirpe cualquiera, los gorilas, por ejemplo. Sí. Pongamos otra cosa. Sí. Justo hoy, además de hablar. Los monos. Sí. Los monos. Entonces, el mono más poderoso elige primero, después el otro, después el otro. Y así hay como una... se establece como una jerarquía. Sí, señor. Primero este, después este, después este, después este. Pare, cuando vos tenés un número... los que están por arriba de ese número no te dan bolilla. Y los que están por abajo están desesperados por vos. Así de fácil. Entonces, es interesante. Se establece por mil razones, sin número de razones. Pero, desde luego, la naturaleza que desea que una especie prospere, bueno, infunde deseo. Y el deseo es siempre por el más fuerte, por el más lindo, por el más dotado físicamente. Y entonces... ¿quién es el que primero elige el aquel con quien todos quieren estar? El más poderoso. Con la mujer es lo mismo, la más linda. Y hay una que es la más linda, otra que es la número dos, otra la número tres, la número cuatro. Los que están en ese lugar son codiciados por todos. Claro. Pero a medida que usted desciende en esta lista de prioridades, ya el número 78 no tiene tanta suerte con la número cuatro. Y entonces... ponele que este muchacho esté en el número 15, vamos a decir. Sí. Entonces, hasta el número 14 no le dan bolilla. Del 14 para atrás, que son las que a él no le gustan. Claro, es así, le dan bolilla. ¡Es así! Claro. Generalmente funciona así, estadísticamente funciona así. Así que no es un prodigio que las minas que a usted le gustan no le den bolilla y las que no les gustan, sí. Y nunca hay un 50 para un 2, por ejemplo. Es muy raro. Salvo que hay un engaño de la naturaleza. Que es para que no se extinga la estirpe. El dinero. No, el dinero puede ser. Que el 72 se gane el 15. No, esto es mejor todavía. Sube tres casilleros. Este engaño es mucho mejor. Mucho mejor y más complejo. El tipo termina por enamorarse de la número 54... creyéndose que es la número uno. Y vos lo ves del brazo por la calle con la 54 y la presenta y te dice, te presento a uno. Y esa resignación cósmica de conformarse con la 54 y que al rato ya no te conformás sino que te guste, después empezás a creer que es la reina del corso, eso salva a la especie. Claro. Salve la especie, porque si no... no habría encuentro. Pocas generaciones se extinguiría, porque todos quisieran estar solo con la número uno y con la número dos. Después, nada, los otros tipos, no, cómo no. La gente no se casaría. Perdón.